Bailando mi ritmo sabroso intenso, bailando morena, moviendo tu cuerpo caliente en la arena, bailando morena, bailando mi ritmo sabroso intenso, bailando morena, moviendo tu cuerpo caliente en la arena, bailando mi ritmo sabroso.